Planeta Cast, programa 1. ¿Qué tal? Bienvenidos a Planeta Cast, programa número 1. Hoy es... A ver, el reloj. 19 de agosto del año 2005. Son las 7 en punto de la noche. Este programa, para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Entrena y hago este programa desde Caracas, Venezuela. Yo también preparo otro podcast que es Planeta Ligero. Y bueno, si me están escuchando, pues les agradezco su sintonía o whatever, lo que sea. Si me están escuchando en su reproductor de MP3 o si me están escuchando desde su computadora, pues bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a conversar un poquito de qué va a tratar Planeta Cast. Pues si han visitado la página, en este proyecto de Planeta Cast, yo pienso es hacer realmente lo que en teoría yo creo que puede ser un podcast o más un audioblog. Simple y llanamente comentarles diversas cosas, no necesariamente de tecnología, como lo hago con Planeta Ligero. Este sí va a ser un programa definitivamente sin ningún tipo de guión. No va a tener un protocolo determinado sobre temas, o sobre contenido, o sobre orientación. Vamos a conversar de todo un poco. Vamos a conversar de lo que pueda conseguir yo contenido y de las cosas que se me están ocurriendo con respecto a la red o con todos estos temas de internet. El tema que escuchaban al inicio es de cortesía del Podsafe Music Network. El tema se titula Voltage Clamp. Y lo interpreta The Robert Band Banjo. Un poco electrónico, de música electrónica para empezar. Bueno, ¿qué les quería comentar? Pues estoy trabajando en otro episodio, episodio número 12 de Planeta Ligero, versión podcast. Tengo varios temas, tengo el contenido bastante adelantado. Obviamente les voy a hablar de mi fijación con el iPod Video o con el Zen Vision, que de verdad, como comenté en Planeta Ligero, es un juguetico que se las trae. De verdad, tiene una cantidad de prestaciones que llaman muchísimo la atención. Me tiene, como dicen en Venezuela, cabezón. No sé si inclinarme por el Zen Vision o el Live Drive, porque bueno, todavía no sé, no sé. Lo único que me mortifica es que no sé si el Zen Vision es compatible con iTunes, pero bueno, ya veremos ¿Qué sucede? Bueno, nada, no sé si colocar algo de música para este programa, si acompañar algo de música, probablemente a lo mejor debería, sobre todo hoy que es viernes o sábado pequeño, chiquito, como le dicen aquí en Venezuela, día de fiesta, día de juerga, día de parranda, la gente sale a disfrutarse, a pasarla bien. Hoy es el fin de la jornada semanal y el descanso y el... La liberación de tensiones está muy bien merecida por todos los que trabajan durante la semana y se esfuerzan mucho. Así que, pues, si escuchan este programa el viernes, pues nada, que tengan mucha, bueno, no sé qué se puede decir, felicidad, o que la pasen bien, o que disfruten mucho, que gocen mucho, que la pasen muy bien, ¿no? Es lo que cabe desearles. Y si no, si lo escuchan el sábado, pues bueno, les queda el domingo, que yo creo que ya es para un plan más de relax y terminar de recuperar fuerzas para nuevamente emprender la semana y probablemente recuperarse un poco de la movida del sábado en la noche y la madrugada. Yo estoy, pero casi seguro tengo que invitar a Planeta Cast a un amigo mío que ese sí es rumbero, como dicen aquí en Venezuela. Ese sí puede dar unas buenas clases de rumba. A ver qué tal. Yo no sé si este primer programa lo debería hacer muy largo o no. Definitivamente me gustaría que ustedes me mandaran o me enviaran su feedback, sus comentarios. Son muy bien recibidos a comentarios@planetacast.com. No se olviden. Y me dicen si quieren que les ponga algo de música, que mantenga el groovy así del locutor de emisora de pueblo, porque definitivamente eso es lo que parezco. Pero bueno, nada, el objeto de todo esto es divertirse, pasarla bien. Si ustedes se divierten escuchando mis locuras, ese es el objetivo. Porque yo sí me divierto mucho grabándolo. Porque definitivamente soy un apasionado de la tecnología y cada vez que descubro cosas nuevas y alternativas nuevas, sobre todo en internet, me llama mucho la atención. Uno de los objetos por los cuales estoy haciendo Planeta Cast es porque no voy a utilizar el mismo servicio de publicación que he venido utilizando para Planeta Ligero. Voy a utilizar algo un poquito menos preparado, que es colgar el archivo de audio en un servidor y permitirles a ustedes que se suscriban al feed de Planeta Cast, que incluye los textos, y no lo hagan por medio del audio blog. Así que espero que funcione, espero que sirva esta nueva experiencia que estoy intentando con Planeta Cast. Nada muy elaborado, una cosa más cruda, como les dije, que pretende ser realmente un audioblog, donde a lo mejor comente las locuras que me provoquen en el momento. El objeto es grabarlo completamente en vivo, sin ningún guión previo, sino simplemente cuando tenga el ánimo, lo grabo y lo hago. Ojalá pueda mantener una pauta que me permita ser regular para que lo puedan disfrutar y bueno, se puedan entretener un poco, ¿no? Por ahora yo creo que en este primer archivo lo voy a dejar hasta aquí. Lleva 9 minutos. 9 minutos 15. Y bueno, nada, lo vamos a dejar hasta acá. A lo mejor mañana hago otro, no lo sé. El que me mortifica es el de Planeta Ligero, que sí, ya voy a hacer el programa 12 y me gustaría preparar algo que esté bastante bien. Tengo unos temas que les puedo adelantar sobre lo que voy a hablar. Voy a hablar un poquito de lo que yo creo que puede ser el futuro del podcasting, sobre video blogging, que es más o menos la parte de la esencia de Planeta Cast. Y bueno, hablarles sobre otras cositas, cómo pueden hacer una MacTel cómo la pueden, dónde pueden conseguir los implementos para fabricar una MacTel y bueno, y algunas curiosidades sobre tecnología, que es básicamente lo que en lo que terminó convirtiéndose Planeta Ligero, que definitivamente no era el objeto inicial de Planeta Ligero ser un programa exclusivamente de tecnología y mucho menos tan que para algunos es complejo, más bien porque yo simplemente lo que soy es un usuario más. Yo no soy técnico, ni informático, ni nada de eso. Yo soy ingeniero civil, aficionado a la tecnología. Ese es todo. Yo no, no, mis conocimientos se limitan a los de un usuario y a veces me he ido mucho más allá. Pero probablemente a lo mejor los que sí saben de esto se darán cuenta de que yo a veces cometo alguno que otro error en cuanto a los comentarios. Pero por eso es que quiero llevarlo más a la tecnología vista desde el punto de vista de un usuario normal como cualquier otro, que probablemente a lo mejor por pasión se hace una que otra cosita más que distinta a la que puede hacer cualquier persona en la red. Así que bueno, señores, muchísimas gracias por haberme escuchado esta vez. Y bueno, un gran saludo y si me escucharon, pues permanezcan en sintonía o suscríbanse o si quieren visiten nuevamente la página para que me vuelvan a escuchar en otra oportunidad. Así que bueno, señores, un gran saludo y me despido de ustedes. Chao.